pobrecito corazón que te engañaron. Después que te juraron mil promesas, en pago a tu cariño te dejaron la más grande de todas las tristezas, la más grande de todas las tristezas. ¿Cuánto tiempo dedicaste por su amor? ¿Cuántas noches invernosas la buscaste? Pero mira, corazón, lo que encontraste. Estas penas que hoy te matan de dolor, estas penas que hoy te matan de dolor. Se acabaron para siempre tus soñadas ilusiones. Tu cariño y la esperanza te robaron y vendiste a bajo precio tus pasiones. Y vendiste a bajo precio tus pasiones. ¿Cuánto tiempo deliraste por su amor? ¿Cuántas noches invernosas la buscaste? Pero mira, corazón, lo que encontraste. Estas penas que hoy te matan de dolor. Estas penas que hoy te matan de dolor.